Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. No sé a qué hora me van a escuchar ni en qué lugar del mundo estén, pero acá en Cusco ya pasaron las 12 del mediodía, así que ya les digo buenas tardes. Hoy es 7 de octubre del 2019 y este es el primer capítulo de Salsas. ¿Por qué primer capítulo? Bueno, porque vamos a hacer, por lo que yo tengo organizado, 7. Y ahora les voy a explicar por qué. Pero mientras tanto, pónganse cómodos, pasen, no sean tímidos, preparen las servilletas, que la cocina está abierta. A principios del siglo XX, se hizo una lista que establece y describe 6 salsas madres. Esta lista viene de otra que se hizo a mediados del siglo XVIII, si no me equivoco, que establecía y detallaba 4 salsas madres. Esta lista es la base de la cocina francesa, básicamente, y de la cocina occidental, sin considerar la cocina autóctona del continente americano, que aunque después fue influenciada por esta gastronomía europea, en ese momento no era tal, no se hacía de esta manera o no pertenecía a este tipo de gastronomía a la cual nos vamos a referir el día de hoy. Pero vayamos desde el inicio, por favor. Según la Real Academia de Lengua Española, salsa es una composición o mezcla de varias sustancias comestibles desleídas que se hace para condimentar o aderezar la comida. Desleída se refiere o quiere decir una sustancia sólida o semisólida disuelta en otra sustancia líquida. Estas definiciones las estoy leyendo, no me las acuerdo de memoria, así que prefiero hacerlo de esta manera para poder tener un mejor detalle y una mejor descripción de cada cosa. Creo que esto es importante ahora en el comienzo. La etimología de la palabra salsa proviene del latín salsus, participio del verbo salere, que quiere decir poner sal, que indica aquel alimento que es salado debido al empleo de condimentación con sal en su elaboración. Condimentación con sal en su elaboración no se refiere a ponerle sal propiamente dicha, la sal granulada, al plato, sino también usar condimentos en donde encontramos una alta cantidad de sal. Tengan eso en cuenta, por favor. No solamente es poner sal a la comida, sino también usar aderezos o salsas en cuya elaboración se utiliza mucha sal. El objetivo de la salsa es acompañar las comidas como un aderezo, mejorando el sabor, haciendo un contraste o complementando. Es por este motivo que suelen ofrecer al paladar sensaciones relativamente marcadas que estimulen los sentidos como el gusto, tacto, vista y olfato. ¿A qué se refiere con contraste? Un ejemplo muy claro es el de la salsa de limón en el pescado. El pescado, si viene del mar, sobre todo un pescado, un salmónido como la trucha arco iris, tiene mucha grasa intramuscular o entre las fibras de la carne, y eso le da una tonalidad dulce en la boca. Sí, le da una sensación de dulzor en la boca. El limón lo que hace es contrastar. Al contrastar el limón con ese dulzor, resalta en las papilas el sabor natural del pescado. Y complementando, por ejemplo, lo vamos a ver en el capítulo de las salsas madres, perdón, lo vamos a ver en el capítulo de la salsa española, cuando hablemos de cada una de las salsas madres por separado. Cómo una salsa española puede resaltar un pedazo de carne de res. ¿Y por qué estimulan estos 4 sentidos, básicamente? Bueno, el sentido del gusto, porque es algo que tenemos en la boca, obviamente. El sentido del tacto es esa sensación fría o caliente que nos produce al probarla con la lengua, al paladar y las mejillas. Esa sensación de textura aterciopelada, rústica, etcétera, etcétera. la vista por cómo se ve en el plato y el olfato por cómo huele. Sí, son básicas y esas creo que son muy claras. Marcus Gavius Aupicius describe en su libro De Recocinaria en el siglo I a.C. algunos licuanum. El nombre licuanum ya nos da una idea del origen de las salsas, de la metodología para elaborar salsas, ¿sí? Como el garum. ¿Qué es el garum? Intestinos de pescado, mayormente de caballa, marinados en salmuera, fermentados al sol, condimentados con especias y filtrados o colados. Se los ponía en un paño y se los escurría hasta que caiga la última gota. Esas gotas o eso, ese líquido que caía era el garum. Suena un poquito asquerosito, sí suena asqueroso, suena feo, pero nosotros comemos salsas fermentadas todo el tiempo sin saberlo. Por ejemplo, la salsa de ostras o la salsa de soja o soya. Eso fermentado. El yogur es un producto fermentado. Todo el tiempo estamos comiendo cosas por el estilo. Les digo algo muy clásico, algo que comemos a diario. Y están fermentados, ¿sí? Esta salmuera es agua con sal. Lo que les decía antes, que cuando tocamos el tema de la etimología de la palabra, que no solamente es ponerle sal a la comida, sino un aderezo o una salsa en cuya elaboración se utiliza sal, bueno, es esto también. Sí, la salmuera la salmuera es agua con sal, con mucha sal. Entonces, al usar este garum en un plato, lo estamos salando también. No es nada del otro mundo. Son cosas muy básicas dentro de la gastronomía. Hay una anécdota de este periodo, de la época de, bueno, precisamente de Domiciano, perdón, que era una persona muy adepta a la cocina. No sé si cocinaba bien o cocinaba mal, pero el hombre solía interrumpir las sesiones del Senado para hablar de cocina y ver con qué salsas acompañar los pescados y los banquetes que iban a tener lugar durante la noche. Nos vamos a saltar la Edad Oscura y la Edad Media, ¿sí? Nos las vamos a saltar de frente de ahí, de la época romana, del siglo I a.C., vamos a saltar al siglo XVII. Y nos vamos a meter por la puerta en la pastelería de Marie-Antoine Carême, o Antonin, como le decían, el cocinero de reyes. Un poquito la biografía de este hombre. Por lo que encontré, tenía entre 10 y 25 hermanos. No pude encontrar un número establecido de hermanos, pero eran un montón. El padre era estibador en el puerto, una familia pobre. Por supuesto no le daba para mantener a tantos hijos. Yo creo que les hubiese salido más barato comprarse un televisor, pero bueno, es una opinión personal. La cosa es que cuando Antonín tenía 10 años, el padre lo llevó a almorzar, lo invitó a almorzar, fueron los dos juntos a comer a un lugar. Estaba el nombre por ahí en la biografía, pero no estoy seguro, no lo pude contrastar con nada, así que prefiero no decir el nombre, no prefiero mencionar el lugar. La cosa es que mientras comían, el padre le explicó la dificultad que tenía para poder alimentarlos, para poder alimentar a él y a todos sus hermanos. Le deseó mucha suerte, lo bendijo y lo abandonó. Así a la mala, lo dejó en la calle. ¿Suena feo? Sí, suena feo, pero en esa época no sé si era tan raro hacer este tipo de cosas. La verdad, no sé si era tan raro. La cosa que aproximadamente a los 14 años empezó a trabajar en una pastelería y un año y medio o dos años después entró a trabajar a la pastelería de Jules Bailly, uno de los pasteleros más importantes que tuvo París en esa época y uno de los fundadores de la pastelería francesa. Era un pastelero tan reconocido y tan importante en Francia, en París, en esta época, que tenía como cliente, por ejemplo, a Talleyrand. No sé si lo pronuncio bien, tampoco no hablo tan bien en francés. Talleyrand fue el primer ministro que tuvo Francia en su historia, ¿sí? Más adelante empezó a trabajar para este hombre cuando ya llegó a ser primer ministro. Miren, para que tengan una idea, Antonín o Karem trabajó para Talleyrand, trabajó para el zar Alejandro I de Rusia, trabajó en la corte de Viena, trabajó para el que después fue Jorge IV de Inglaterra y con muchísimos, muchísimos nobles más. Fue un cocinero muy, muy importante. Y una de las cosas más importantes que hizo este hombre, o por el motivo por el cual más se lo recuerda, es porque estableció la primera lista de salsas madres. ¿Qué salsas puso él? La alemana, la bechamel, la española y la velouté. Yo después le voy a dedicar un capítulo a cada salsa, y no solamente a esta, sino a la lista más grande, que es la que estableció Auguste Escoffier en el siglo XX, a comienzos del siglo XX. Lo que hizo Escoffier fue modificar la lista, cambiando la salsa alemana por la salsa holandesa y la salsa mayonesa. Ya van a ver después que esto tiene mucho sentido. En realidad, la salsa alemana y la salsa la salsa holandesa y la salsa mayonesa son dos salsas emulsionadas con yemas de huevo, igual que la alemana. Lo que pasa es que la base es diferente, entonces te permite un abanico mucho más grande. ¿Sí? Auguste Escoffier, como estaba diciendo, a principios del siglo XX modificó esta lista, y esta es la lista actual, esta es la que todavía conservamos y la lista que estudiamos cuando vamos a un instituto o a una academia o a una escuela de gastronomía. La lista, tal cual la estableció Escoffier, es holandesa, mayonesa, bechamel, española, velouté, y agregó la de tomate. ¿Sí? Son seis salsas madre. Tenemos que explicar algunas cosas. Las salsas madres no se hacen así nomás. Necesitamos unas preparaciones base para hacer estas salsas. Lo que pasa que las salsas madre como salsas en sí funcionan, pero las preparaciones base para hacer las salsas madre no funcionan en sí. Son elementos para hacer salsas. ¿Ok? ¿Cuáles son estos elementos o estas bases para hacer salsas? Tenemos fondos claro u oscuro, y esto depende de cómo uno lo haga. Y estos fondos pueden ser de vegetales, de pescado, de carne de res o de pollo. Y tenemos el roux, que el roux es como rojo en francés, y que es manteca o mantequilla con harina. En una sartén se derrite la mantequilla, se le agrega la harina sin leudantes y se va cocinando a fuego muy suave. Y estos pueden ser roux claro o roux oscuro. Okay, el rojo oscuro se da por un efecto Meliar, que tengo una promesa con respecto al efecto Meliar. Lo tengo, es un podcast que debo y lo voy a hacer, no se me olvidó. Otra de las cosas que voy a contar en alguno de estos capítulos es cómo los cocineros italianos que Catalina de Medici llevó a la corte francesa influenciaron tanto en esta lista y en la gastronomía que se conoce hoy en Francia. Esta lista de seis salsas se la denomina Sistema Francés de Salsas y es la que todavía se usa actualmente. Es la base de la cocina occidental. Oriente es otro asunto, es un tema aparte. Sí, con Oriente todavía no nos vamos a meter. Estas salsas, como les dije antes, son la holandesa, que es una emulsión de yemas de huevo a base de mantequilla, clarificada y jugo de limón. La mayonesa, que también es yema de huevo, emulsionada con aceite vegetal, aceite de oliva, y un acidificante como el vinagre o el limón. Es una salsa fría y de consistencia firme. La bechamel también es una salsa de consistencia más o menos firme, pero caliente, y es a base de un roux claro y leche. La española es un roux oscuro con fondo de res. La velouté es una salsa clara que se forma o se crea diluyendo un roux claro con fondo también claro, que puede ser tanto de res como de pescado o de pollo, y la salsa de tomate, que es pulpa de tomate, un fondo claro de verduras y res espesada con un rouge claro u oscuro, en realidad no varía mucho. Ya explicado todo esto, vamos a las recetas. Como les comenté, tenemos fondos claros y fondos oscuros. Los fondos claros ponemos una olla con agua fría. Si es de verduras, hacemos un mirepoix de verduras, zanahoria, cebolla, apio. Le podemos agregar poro si queremos o puerro. Y esa agua la ponemos a hervir. La idea es que todos los sabores de las verduras pasen al agua. Esas verduras después ya las descartamos, ya no sirven. De la misma manera hacemos el de pescado, el de pollo o el de res. Pero en el caso de las carnes o de los fondos de origen animal, lo que tenemos que hacer es poner los huesos o las carcasas de pescado, perdón, las cabezas de pescado con el espinazo o las carcasas de pollo en agua hirviendo. Y las ponemos de a poco, que el agua no deje de hervir nunca. ¿Por qué? Porque si las ponemos en agua fría, la sangre del hueso va a salir del hueso y oscurecer el caldo. Esto no quiere decir que sea un fondo oscuro. No estamos haciendo un fondo oscuro. Estamos haciendo un fondo con sabor a sangre. ¿Sí? Me explico. Tenemos el de verduras en agua fría y el de origen animal, ya sea de pollo, de res o de pescado, en agua hirviendo y agregando los huesos de a poco. Si nosotros queremos hacer un fondo oscuro, lo que tenemos que hacer es cocinar los huesos en el horno y agregarlos al agua hirviendo. Esta es la forma de hacer un fondo oscuro. Mi recomendación es ponerle la menor cantidad de sal posible porque después vamos a salar la salsa y la comida. Si nosotros hacemos esta base salada, todo lo demás nos va a quedar salado. ¿Ok? Y el roux, ¿cómo? Qué feo que pronuncie el francés, por Dios. El roux, ¿cómo lo hacemos? Ya les comenté. Mantequilla en una sartén a fuego muy suave y le agregamos harina. Es más o menos una cucharada sopera de harina por una cucharada de mantequilla o de manteca. Fuego muy suave y vamos disolviendo e incorporando la harina con la manteca de a poquito hasta que nos quede una pasta homogénea. Y que al probarla la preparación no tenga sabor a harina, ¿ok? Si la dejamos más tiempo, se va a transformar en un roux oscuro. Esto es así de simple, muy fácil, y de acá vamos a sacar las demás salsas. Así que vayan practicando esto. Y como siempre, me pueden mandar las fotos o las preguntas que quieran a Twitter o a Mastodon. Estoy como @fede_cocina. En Telegram también como @fede_cocina. Y nos estamos escuchando. Me despido por ahora. Y como diría el gran Tato Bores, a seguir laburando, vermú con papas fritas y good show.